muy pocas veces se hablaba del pueblo de Panteló. Se encontraba abandonado por la justicia y donde imperaba la impunidad, hasta que hace 5 meses el levantamiento de un grupo civil armado denominado Autodefensas de Panteló los hizo noticia en Chiapas y en el país mexicano. Fue que el pasado 7 de julio, el grupo nombrado Autodefensas irrumpieron en el municipio, destapando la negligencia gubernamental y la ausencia del aparato de procuración e impartición de justicia en los Altos de Chiapas, en donde, denuncia a los pobladores, desde hace casi 20 años ocurrieron muertes y desapariciones a causa de la violencia delictiva. Es que derivado del hartazgo y el rechazo a la violencia perpetuada por grupos del crimen organizado, pobladores unieron esfuerzos para crear un grupo civil y armado de autodefensas denominándose Los Machetes, para la defensa del pueblo. Con ese objetivo se presentaron ante el pueblo de Panteló el pasado 9 de julio en la comunidad de San José III. A continuación, presentamos el testimonio de 2 habitantes del municipio de Panteló, Chiapas, quienes nos narran el surgimiento y su vivencia al encontrarse en medio del choque armado que ocurrieron el pasado 7 y 8 de julio en dicho municipio. Ya se había rumores que iba a pasar eso, pero nunca pensé que iba a entrar de vacío. Nunca me imaginé así. Nadie lo esperaba. Yo me quedé porque quería estar y no quería dejar cerrar mi negocio porque ahí donde comemos, ¿ve? Así que me quedé hasta el último, hasta 4 días estuve ahí. Eso fue entre las 6 y 6:30 que empezó. Es una bomba, empezó, mi imagen era una señal. Estaban rodeados del Panteló. Escuché a las 6:30 de la mañana, pum, es un estrellido fuerte. La gente ya se habían escondido. Nada más llegó la patrulla y empezó a disparar. Se calmó de ahí, donde más se concentró más en la entrada. Hay una, se llama Comunidad Abajete Chisté. Ahí bajaron bastantes camionetas, todos los venían de las otras comunidades, de San José III, había varios. Se organizaron, ¿ve? Se refugiaron los malos en un hospital. Ahí estaban escondidos, es como tercer, cuatro pisos, ahí estaban escondidos, ¿ve? Ahí se refugiaron los sicarios. Ahí empezaron los enfrentamientos. Dio las 7, 8, 9 y 10 y seguía la balacera. De acuerdo a los testimonios, el grupo criminal llevaba años sometiendo a la población junto con la presunta colusión de autoridades locales de Panteló. Pero fue a raíz del asesinato del activista y defensor de derechos humanos, miembro de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Actial, Simón Pedro Pérez López, que los autodefensas salieron de las comunidades indígenas con el propósito de poner fin a la delincuencia, lo que derivó en un conflicto armado entre ambos grupos. Hay una familia que es muy conocida, que son los verdaderos que orquestan toda esta delincuencia, la delincuencia organizada, y el pueblo de Panteló lo sabe todo, pero por la razón, por temor a sus vidas, para que no sean involucrados. La gente indígena, la gente que trabaja en el campo, tiene sus terrenos, su parcela, y fueron quitados también por la organización delictiva. Sabemos que así actúan, así trabajan ellos. Hay mucho ahí en Panteló también que ya les quitaron el terreno. Una familia que fue emboscada y los eliminaron, no dejaron evidencia. Y eso no sale en la noticia, nadie sabe. Y por temor a las gentes de la comunidad indígena no hablaron también. Entonces, ahí vemos que se levantó una organización para la defensa del pueblo. Llegó el momento de que ya no aguantaron más. Se escuchó que personas que buscaron que haya paz, tranquilidad, buscaron a los gobiernos que actúen para detener esa delincuencia organizada. Pero pues ya sabemos cómo trabaja el gobierno. A la vez se ve que están a favor de la organización delincuencial. Pues así se cansaron tanto y llegó el enfrentamiento. Ya todo lo que pasó de la matanza de un líder religioso, del señor de Simón Pedro, ahí donde comenzó todo. Ya dijeron que ya hasta aquí, ya tenemos que enfrentarlo nosotros mismos. Ojalá los gobiernos nos ayuden para haya justicia para el pueblo de Panteló y en diferentes lugares de pueblos. Víctor Hugo López, expresidente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, y ahora coordinador de una red de más de 80 organizaciones civiles de todo el país, comenta que con la declaración "Abrazos, no balazos" del mandatario Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de julio ante los hechos suscitados en Chiapas, le preocupa que el presidente minimice y vea como casos aislados lo que pasa en Chiapas y otras partes del país, y no como producto de la impunidad. Nota realizada por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.